Qué lindo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Nolen. Muchísimas gracias, Carlos, por venirse hasta aquí. Muchas gracias a ustedes, a La Mosquitera, por traernos. No, por favor. Gracias, ha sido un lindo encuentro. Claro que sí, claro que sí. Muy disfrutable. Y para quienes quieran seguir disfrutando, entonces les recordamos hoy a las 19 en la Biblioteca San Martín. Mañana a las 21 horas en el Centro Cultural Israelita. Y ajá, en la Sala Ana Frank. En la Sala Ana Frank. Y el viernes a las 20 en la Facultad de Arte y Diseño. A las 20 en la Facultad de Arte y Diseño. Y a las 11. Y a las 11 de. Sí. Increíble. Yo llevo con este papel desde que llegué a Mendoza. Estoy con este papel. Mariana me ha hecho 3 veces este papel. Porque lo dejamos en la radio y la televisión. Dios mío, se lo aprendió, Dios. Bueno, y a las 11 de la mañana también el conversatorio. El conversatorio también. Sí, sí. Claro que sí. El conversatorio va a ser en la Facultad de Teatro, Aula 2. Eso es el viernes. Eso es el viernes. Ahí está. 11. Buenísimo, buenísimo. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Nos vemos. Dale.